y brindando por su amor. Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila para olvidar y sacudirme del dolor. ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte, corazón. Ven y sácame. Estoy aquí, hoy por mí, mañana por mí.